Seguimos los Corolla aquí en esta mañana de domingo de septiembre en Nacional Rock por 93.7, la música, la actualidad, el humor, todo para despertarte, para descansar un poco más, para estirar el despertar. Eso es lo que te permite el domingo, sobre todo en septiembre, ¿no? Que es cuando ya uno empieza a decir, hey, primavera, estás cerca, como decías recién de Crónica, ¿no? Anclados en medio de esta tormenta de Santa Rosa, cuando pase el agua vendrá el calor. Y vendrá una buena temporada, porque acá a fin de año está bueno. La verdad que el invierno se hizo largo, hay que reconocer que fue un... ¿Te acordás de la ola polar? Temperaturas muy bajas. Sí, es momento de disfrutar del solcito, del matecito este domingo, de la buena música, y con los coros. Sí, y como siempre decimos, viendo la información política, uno dice, loco, ¿qué pasa con esta oposición? No, porque se están tratando de poner de acuerdo para que haya fiscales únicos de todos los partidos de la oposición, sí. Pero hasta hace unos días no tenían un candidato que los aglutine, sino un montón de candidatos que no los aglutina para nada y que dejan por un momento al descubierto todas las falencias de la oposición frente al huracán Cristina, ¿no? No huracán como el Irene, sino al huracán de lo que está pasando en el país en estos años, pero... Esto fue hasta hace unos días. ¿Sabes que la oposición, no sé si fue Durán Barba o quién, dijo, no, muchachos, tenemos un candidato? Durán Barba se afeitó, sí. Y dijo, muchachos, vamos a planificar algo interesante de acá a octubre, y creo que se viene una de las campañas más aburridas de los últimos tiempos. Yo pensé parecido hasta que me di cuenta quién va a ser el candidato que los aglutine. Yo dije, a ver por dónde van. No, hay alguien que juntó y que está juntando mucho más votos que el que más votos juntó, y dijeron, este es el candidato. ¿Pero que es un tapado? Es un tapado, es alguien que yo creo que no es que va a ganar, pero que va a ser un frente importante. Sí logran convencerlo, porque a mí me dijeron que no iba a aceptar él esta propuesta de la oposición, sino que iba a seguir. Es más, me parece que internamente es un K. Internamente es un K. Entonces yo no creo que cuando vaya Durán Barba o Dualdo o Alfonsín digan, queremos que sea nuestro candidato, señor, porque usted tiene mucha convocatoria, la gente lo quiere mucho y podemos salir adelante con usted. ¿Y podemos descubrir de quién estamos hablando? Rogelio Aguas. ¿Rogelio Aguas? Sí, bueno, también conocido como Roger Waters. Ah. Room. Teacher O sea que la oposición, la idea que tienen es esta: hay que ponerlo de candidato a Roger Waters, que va a ser hasta ahora 7 estadios de River. Se confirmó el séptimo, falta ahí definir exactamente cuál será la fecha, pero 7 estadios de River. Una información de último momento que nos dice que hace 5 minutos que Roger Waters no agrega una función en River. Viste que uno, cada 5 minutos van agregando funciones. Esperemos que sí, que agreguen una más, porque se van agotando las entradas, quedan nada ya. ¿Y si se queda a vivir acá? ¿Roger Waters que se queda a vivir acá en Argentina? Yo creo que, aparte, está bueno que vaya a un estadio grande. Muy muy bonito para ver recitales. Hemos visto recitales grandes ahí. En mi caso me acuerdo los primeros, y todas las veces vieron los Rolling Stones a Argentina, más allá de los de Soda, los gloriosos de Soda, los Piojos. Bueno, hubo muy buenos recitales, y creo que es un ámbito donde Roger Waters va a estar seguramente. Para los hinchas de River, cuando llegue el marzo, ya River a metros de volver a primera, imagino. Sí, yo creo que Roger Waters va a entrar, viste que él mucho no conoce acá, va a tocar ahí, va a tocar en ese pero fabuloso estadio, le van a decir que pertenece a River. Él es un tipo que sigue el fútbol de seguro, cerca. Seguro, seguro. Y su comentario, yo creo que va a decir, bueno, si este es un estadio de la B, ¿cómo serán los de la A, no? Por ejemplo, el nuevo gasómetro de San Lorenzo. Bah, eso es otro tema. De fútbol dijimos que no íbamos a hablar. No hablamos. La semana pasada se habló de un empate. Hablamos de Camila Vallejo, la líder de los estudiantes chilenos, que posa en todos lados, dicen que es muy linda. Es sí, la, sí, sí. La hemos visto y es muy linda. De gira a los estudiantes chilenos por Brasil. Ya empezando esta cuestión del diálogo con Piñera, difícil diálogo, pero cada vez que pensamos en Chile, pensamos en la música chilena, en el rock chileno, hay un montón de bandas. Acá ustedes saben que nos gustan Los Prisioneros. Sí, hace mucho no ponemos Los Prisioneros. Hace mucho no ponemos, y cuando ahí nos gusta poner este tema que habla de los que sobran, ¿no? Que en este caso, en el caso de Chile, de Piñera, son muchos los que sobran. No ha logrado, como sí se está logrando en otros países de América del Sur, la incorporación de otras clases al sistema, al modelo, al proyecto. Es un proyecto de exclusión, el de Chile, que todavía tiene el sello de Pinochet, pese a lo que han podido hacer Lagos y Bachelet. Lo cierto es que hay muchos que sobran, hay un baile de los que sobran, yo creo. A ver. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más, nadie nos quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos bateando piedra. Aprendí. de este baile de los que sobran de Chile, habría que ir al baile de los que vienen, que de al estar llegando gente al baile, que podría ser en tren que llegue la gente al baile en este tren binacional que ya está uniendo nuevamente, después de muchos años, Argentina con Uruguay. Argentina con Uruguay, que se lo vio a Mujica esta semana por estas tierras, allá en Montevideo con Ricky Martin. Además. Un tipo amplio, Mujica. ¿No? Más que frente amplio, ¿no? Con Ricky Martin es todo amplio. No es todo Murga, no es todo... Cita Rosa. Cita Rosa, Biglietti, Negro Rada. También es Ricky Martin. Hay una gente, me imagino, en Montevideo diciendo, muchachos, bueno, todo bien con Ricky Martin, Pepe, pero está todo bien. Pero y bueno, pero estuvieron ahí hablando, se reunieron en la semana, se presenta en Montevideo, creo ayer andó por Montevideo, también andaba por Punta del Este, Ricky. Y vos ves la foto, Pepe Mujica con Ricky Martin. Y decís, ¿qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Pero viste que Ricky Martin tiene una fundación de ayuda, sí, está haciendo cosas solidarias. Claro. Alguno que vea desde afuera la foto y no conozca a Mujica va a pensar que Ricky Martin está colaborando con alguien, porque Mujica le va a aparecer ahí como en la chacra, todo espatarrado. Como es el Pepe, y está cantando un pasito para adelante, un pasito para atrás y baila un poco. Está bien, se engancha. Bueno, un pasito para adelante, Ricky. Ahí está, ese es Pepe Mujica, Lo cierto es que estuvo bueno esto, que es un tren que ahora ya va a ir desde Pilar hasta Tacuarembó, hasta Paso de los Toros. Es el verdadero tren de la alegría. Sí, y en cualquier momento el tren de los pueblos libres va a terminar uniendo Buenos Aires de la estación Federico Lacroce con Montevideo, ¿eh? Acercando las aguas del charco del Río de la Plata, cada vez más cerca de Uruguay, que siempre estuvimos cerca de Uruguay. Más y allá hablando, de claro. Los conflictos de Bondia, de Gualeguaychú. Eso ya pasó. Estuvimos cada vez más cerca y a partir de la gestión de Pepe y de Néstor, Cristina, Uruguay es cada vez más hermana de Argentina. Más hermana de Argentina, y la mejor de las músicas que viene de Uruguay es de un maestro de maestros. A cualquier músico del Río de la Plata, que más o menos la mancha, vos le preguntás, loco, decime dos o tres músicos grosos. El apellido que va a aparecer, porque viene de allá lejos y hace tiempo. Natalia Oreiro. No, es Fattoruso. Natalia Oreiro canta. Natalia Oreiro me saludó. Lo vi hace un par de días a Ricardo Mollo, ¿eh? Ah, va a ser padre. Siempre decía, sí, nos saludamos muy afectuosamente. Va a ser padre ahí de un niño. Sí. Lo vi en su pick-up. Tiene una camioneta negra ahí haciendo unas maniobras. Y ahora sí, después de saludar a Oreiro y a Moyo, vamos al maestro de maestros de la música del Río de la Plata. ¿Quién? Y también del mundo, porque es un tipo muy respetado en Japón, en Estados Unidos. El apellido Fattoruso. Fattoruso. Los Shakers para acá, lo mejor de la música. Si decís Fattoruso, decís Uruguay. Sí, decís Fattoruso. De Río de la Plata. Decís música, decís rock, música. Fusión, candombe, Fattoruso. Jazz.